La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Esto es La Gente y su Defensor, y yo soy Estefanía González Isola, y vamos a entrevistar por vía telefónica a Patricia Ocampo, que es coordinadora de la ONG Un Sueño para Misiones. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿cómo estás, Estefanía? Muy bien. Buscan juntar 100.000 firmas para tomar mate libre de tabaco infantil. Se trata de una campaña impulsada por la ONG y proponen un sistema de certificación para la yerba que no haya sido cosechada por niños. Buscan firmas en la plataforma change.org para elevar el petitorio a la nación. Contanos, por favor, cómo arranca la iniciativa. La iniciativa arranca en el 2013, cuando en nuestra provincia hubo un accidente con un camión donde venían menores de edad que venían de la cosecha de yerba mate y fallecen tres chicos, ¿no? Sí. Cuando uno ve la historia de nuestra provincia, las familias que cosechan yerba mate hace más de 100 años viven injusticias de pobreza, de trabajo infantil, y ese fue un disparador para nosotros, ¿no? Para contarle al resto del mundo, al resto de los argentinos, que detrás de nuestra infusión nacional había trabajo esclavo y trabajo infantil, ¿no? Nosotros comenzamos esta campaña primero con una petición en la plataforma Change, que era armar una mesa multisectorial en la provincia, que es la COPRETI, ¿no?, la Comisión Provincial para Erradicar el Trabajo Infantil, y juntamos más de 50.000 firmas. Y el ministro de Trabajo de la provincia nos convoca a nosotros para convoca para que integremos la mesa, pero también convoca la mesa que no existía, ¿no? Sí. Nosotros hicimos una propuesta de trabajo, teníamos el apoyo de la Nación, de la CONAETI a nivel nacional para avanzar con la propuesta, que era primero tener estadísticas, tener números de cuántas familias estaban en esta situación, cuántos tareferos había, porque la provincia de Misiones reconoce que nunca ha hecho un censo, sí, ¿no?, para saber en qué situación están estas familias y cuántos son. Avanzamos en dos reuniones con distintos ministerios que integraban, ¿no?, para darle una solución integral a estas familias, y habían intendentes de tres localidades para firmar los convenios con la Nación. Pero lamentablemente la tercera reunión donde íbamos a firmar los convenios no lo convocó el ministro de Trabajo de la provincia de Misiones, ¿no? Y hoy pasaron 6 meses y sí, hoy puedo decir que no hay voluntad política para solucionar este problema, porque no nos llamamos muchas veces, preguntamos por qué no se convocó, por qué no se firmaron los convenios, y lo único que nos sabían decir es que la agenda del ministro de Trabajo de la provincia de Misiones estaba muy cargada, ¿no? Exacto. ¿Y cuál era el objetivo final de la campaña? El objetivo final es, hoy no nos quedamos con eso que había pasado, seguimos contándole a los argentinos que esto está pasando en nuestra provincia, y presentamos ahora una propuesta, un proyecto de ley, y le pedimos primero a la sociedad que nos apoye, que es para la certificación de productos libres de trabajo infantil. ¿Seguro? Que ya no es solo para la yerba mate, sino que para los diferentes productos en Argentina, y al fin es que la gente nos apoye, pero es crear conciencia también que esto está pasando y que a la política le dé vergüenza que esto esté pasando. Seguro, seguro. Javier Mascherano apoya la iniciativa, así es, ¿no? Javier Mascherano se sumó por intermedio de la gente de POSIB, que en estos días sale un documental muy fuerte, sí, que vinieron a filmar a Misiones, donde las mismas familias cosecheras de yerba mate cuentan la vida que llevan, y la verdad que ¿dónde se va a exhibir? Justamente lo estábamos mirando, y es muy triste la realidad de nuestros hermanos misioneros, y que el mundo, que el resto del país no lo conoce, sí, por el resto. Todos consumimos mate, casi la mayoría de las provincias, seguro, casi la mayoría de los argentinos, sí, y no saben que detrás de la infusión nacional, que es algo que nos representa a los argentinos como el pericón, ¿no?, como nuestro himno, sí,